Este es un audio de ayuda para resolver las actividades relacionadas con la crisis del coronavirus en la asignatura de valores éticos. Voy a intentar daros una pequeña orientación para que trabajéis con el vídeo del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Bien, lo primero, deciros que este filósofo es una de las figuras más importantes y más reconocidas en el panorama de hoy. Es un verdadero influencer filosófico, un hombre que da conferencias multitudinarias, que está reconocido en todo el mundo y que es capaz de pronunciarse con originalidad acerca de las cuestiones, digamos, más acuciantes de este mundo en que vivimos y que está cambiando tan rápido y que necesitamos comprender. Pues Žižek es un pensador que nos ayuda a pensar nuestro mundo. En este vídeo, que trata sobre la crisis producida por la pandemia del coronavirus, hay una serie de ideas que tenéis que desarrollar en vuestro trabajo. La idea de que la pandemia nos muestra que el mundo y los seres humanos formamos una unidad, que el nacionalismo y el racismo son absurdos para afrontar la situación en la que estamos, que necesitamos de la ciencia, que necesitamos de la racionalidad para poder salir de esta situación difícil causada por un virus que no tiene ninguna inteligencia, que no tiene ningún propósito detrás. Y Žižek también plantea la necesidad de tener una acción a nivel mundial, una acción sanitaria a nivel mundial. Él dice que es por nuestro propio egoísmo, un egoísmo inteligente nos llevaría a esa sanidad mundial. Y luego también habla de que tenemos que pararnos a pensar, en lugar de dejarnos llevar por el pánico o por reacciones irracionales, tenemos que pararnos a pensar y darnos cuenta de la fragilidad que tienen nuestras vidas, darnos cuenta de que no somos invulnerables y que por eso tenemos que saber cuidarnos unos a otros y tenemos también que cambiar nuestro modo de vida. Bueno, y hay un punto en esta entrevista que quizás sea un poquito más difícil para vosotros y que se refiere a la pregunta 4 de las actividades que tenéis que hacer. Se pregunta por qué las decisiones económicas no se pueden dejar solamente en manos de los mercados o de los estados nacionales. Voy a intentar explicar esta cuestión. Bien, los mercados son mecanismos para que los agentes económicos, la gente que va a comprar y a vender, aumente sus beneficios. Las empresas en los mercados buscan aumentar sus beneficios. Esto es algo natural. Buscan reducir los costes y aumentar las ganancias. Bien, esto que es natural y que genera actividad económica, sin embargo, no puede ser la única, digamos, el único principio de la economía para enfrentarnos a esta crisis. No puede ser el único principio que las empresas busquen ganancia, porque entonces una de las cosas que van a intentar es reducir sus gastos, reducir sus impuestos. Pero ahora mismo hay que aumentar la carga de impuestos, la carga fiscal, porque va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo, porque va a haber mucha gente que no va a poder pagar los alquileres o las hipotecas, por ejemplo, Y entonces, para hacer frente a esa situación, no basta con la pura actividad empresarial dirigida al beneficio, ¿no? Al beneficio de las empresas. Por eso los mercados no pueden tomar todas las decisiones para afrontar esta crisis económica. Y tampoco los estados nacionales. ¿Por qué? Los estados van a tener que movilizar unas enormes sumas de dinero para poder ayudar a las personas que se van a quedar en una situación muy difícil y también para poder aumentar o reforzar el sistema sanitario. Todo eso cuesta mucho dinero y el Estado lo tiene que conseguir, ¿no? Pero la financiación de un Estado depende de pues el sistema de crédito internacional. En el caso de España, las cuentas, digamos, dependen de la Unión Europea, dependen también del Banco Central Europeo, que permita que llegue crédito a primero a los bancos y después de esos bancos pueda llegar a las empresas y a las personas, y que el dinero pueda seguir circulando. Pues esta circulación del dinero no depende solamente de un Estado. Depende, como digo, de instituciones internacionales. Este tema es desde luego complicado, pero tenemos que intentar entenderlo. Y el artículo de periódico que tenéis en la actividad segunda, que se titula La hora de la verdad para el nuevo capitalismo, pues creo que también puede ayudaros a comprender el desafío económico al que nos vamos a enfrentar. Bien, espero que este audio os haya servido de ayuda y quiero mandaros un saludo afectuoso y muchos ánimos para trabajar en estos momentos que estamos pasando. Adiós y hasta el próximo audio.